yo prefiero un traje a una chupa de cuero, que la chupa ya está ahí de por sí. Y prefiero un portaaviones a un coche de cojones, porque el coche ya está ahí de por sí. Y prefiero beber vino que cerveza borbotones, que la birra ya está ahí de por sí. Y si me doy muerte no tendré remordimiento. Los valores morales que siempre están ahí de por sí.